Hola, buenas tardes. Escuchando y esperando que escuchando, porque hemos tenido pequeños problemas en la FM, en Radio Topo, y esto es El Acratador, en el 101.8 de la FM, o puede que nos estés escuchando a través de radiotopo.org. Así que, pues también puede ser que nos escuches a través de las redes sociales, porque tenemos nuestra cuenta en Instagram, en Facebook y en Twitter, arroba Radio Topo, donde puedes localizar lo que hacemos aquí. Hola, compañero. Hola, muy buenas tardes. Que por cierto, seguimos sin tener a las nuevas, a nuestras flamantes compañeras y compañeros. O sea, Pues no sé qué estamos. no. Hoy nos han fallado hasta nuestras hijas, que nos Sí, decían, ¿eh? Nos iban a acompañar, pues tampoco, tampoco tampoco, están. no puede ser. Aquí estamos los dos solitos una semana más. Y venga, y vas a decir tú el correo porque yo siempre lo digo mal. Así que tenemos un correo al cual nos podéis escribir. Microabierto@radiotopo.org. Pues eso. Y que os vamos a acompañar hasta las 9 de la noche o bien mañana a mediodía, los viernes a las 12 de la mañana, se remite este programa. Y hoy tenemos una banda sonora de punk rock, ¿verdad? Pues sí, vamos a escuchar a Radio Crimen, su segundo trabajo titulado Antecedentes, editado en 2014 por Maldito Records y eso, pues una banda de Euskadi, de Bilbao, creo que son, Sí. con gente de la casa Husser y otras bandas, que eso, que suenan bastante bien. Eso que hemos estado aquí rebuscando entre los CDs que van llegando a la emisora y mira, pues vamos a echar mano de este, que suena. Viejas glorias, es verdad. Sí. Estos grupos ahí bilbaínos de Como hace. tú, una vieja gloria como tú. Es verdad. Aquí estoy moviendo mis melenas. Hoy tenemos, no lo teníamos en guión, pero acabamos de caer que ayer fue un triste aniversario. Y es que el 1 de septiembre de 1997 moría en la cárcel de Torrero el insumiso Quique Mur-Zubillaga, por el cual lleva ahora el nombre de ese centro social. Así que improvisando. Y hemos caído que hace 24 años, 24 añitos, nada casi menos. nada. Pues eso, la muerte de Quique Mur, que bueno, pues que quedó en nada de cara a consecuencias legales para la cárcel, pero que bueno, pues sumió en la zozobra al movimiento antimilitarista, al movimiento de insumisión. Y empieza el curso escolar, ¿no? Sí, parece ser que empieza la semana que viene. Lo que no sabemos es cómo, porque de momento estamos a, joder, que estamos a una semana, iba a decir, pero no, a 6 días del comienzo del curso escolar y de ¿Usted sabe algo? Yo me refería en cuanto a convocatorias. A sí, pero también. Pero es que yo me acabo de acordar que no sabemos nada todavía. Pero sí que tenemos una convocatoria para este fin de semana ya. Primer encuentro, migrantes racializadas y refugiados de Zaragoza para unir a la población migrante. Y el germen del encuentro, que es este sábado, fue la creación de la asesoría legal de la Asociación Ilumina Senegal y el desbordamiento de casos relacionados con la ley de extranjería, el mercado laboral, el sistema sanitario o diferentes problemas sociales. Y bueno, pues Zaragoza va a acoger este 4 de septiembre a partir de las 11:30 de la mañana el encuentro Migrantes, Racializadas y Refugiados de la Ciudad. Convoca Ilumina Senegal, pero colaboran multitud de colectivos de personas migrantes y bueno, pues es un comienzo de curso y decir que se va a hacer una, por lo pronto, ya han convocado, aparte de hacer el encuentro, pues también, que va a ser en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, pues también anuncian que se ponen en marcha varias asesorías laborales y jurídicas para orientar e informar a la población migrante. Cada viernes de 5 a 7 de la tarde en la librería La Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, con la colaboración de la Asociación Senderos de Justicia, y se amplía el servicio un viernes en el barrio de La Madalena y el siguiente en la asociación vecinal de la calle Delicias, la asociación de vecinos de Delicias, Manuel Viola, en la calle Delicias número 44, todos los viernes de 5 a 7 de la tarde. Ah, y que si queréis más información, pues os podéis pasar por la tienda Top Manta, que está en la calle San Lorenzo número 37, en el barrio de La Madalena. Y queremos ver el mundo en rosa, por eso la pantalla del ordenador se me acaba de poner rosa. Así que vamos y sigue de este color. Tenemos aquí al técnico trasteando. Y bueno, pues que algo menos festivo, y es que vuelven los paros parciales de la plantilla de Avanza del bus urbano, que sigue con su eterno conflicto y vuelven estos paros durante septiembre. Y es que la cerrazón de la multinacional Avanza y la falta de gestión del Ayuntamiento de Zaragoza aboca al Servicio Bus Urbano de Zaragoza un mes de septiembre de paros parciales. Decir que se ha aprobado un nuevo calendario de movilizaciones y paros parciales del 2 al 23 de septiembre en días alternos, y que estos paros parciales han tenido un seguimiento de momento del 91% en conductores y conductoras y de un 100% en talleres en el primer día de paros, que era hoy. El conflicto laboral del Servicio Público de Bus Urbano de Zaragoza permanece encallado y es algo, pues bueno, que parece que no tiene una solución fácil. Decir que el comité de empresa dice que tiene pues su firme voluntad de alcanzar acuerdos, pero si la empresa mantiene la actitud de nula voluntad de no proporcionar más festivos ni cambiar los horarios laborales, ni subir los salarios, ni mejorar los talleres, ni de momento parece ser que la flota de autobuses, pues bueno, si dicen que no a todo, evidentemente dicen desde el comité de empresa que bueno, pues no queda otro remedio que volver a los paros parciales de momento, a esperar de que se pueda producir una nueva huelga. Decir que también El tranvía en Zaragoza permanece en conflicto porque tienen una congelación de convenio que ya va para 3 años. Pomer da un entierro digno a sus 17 vecinos exhumados de una fosa. La localidad zaragozana de Pomer celebró este sábado un homenaje a los 22 vecinos republicanos que fueron ejecutados durante la Guerra Civil en el municipio. En él se ha realizado un entierro digno de los cuerpos de 17 de los fusilados, cuyas identidades fueron reveladas tras las exhumaciones realizadas durante los últimos meses en la localidad. En las comisarías, las noches se hacen largas. El entierro de los cuerpos, un último adiós, pone fin a 4 años de campañas de exhumación en Pomer, desarrolladas gracias a donaciones particulares y a ayudas de la Diputación de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Un trabajo duro de exhumación, que tuvo sus primeros avances en noviembre de 2017, con el hallazgo de 2 fosas comunes. La primera de ellas contaba con 6 víctimas, todos ellos varones, que presentaban signos de muerte violenta por arma de fuego y traumatismos. La segunda de las fosas contenía 4 cuerpos de hombres, también con signos de muerte por arma de fuego y con múltiples traumatismos. Tras una segunda campaña fallida, la tercera intervención, realizada en junio de 2019, halló una nueva fosa común con 7 víctimas, 2 de ellas mujeres. La investigación tuvo que detenerse debido a que la fosa estaba parcialmente afectada por sepulturas posteriores. Arico participó también el pasado mes de julio en el hallazgo de 5 cuerpos en una fosa de Magallón. El trabajo en este municipio zaragozano continuará, probablemente en octubre, ya que se cree que pueden aparecer más restos. Arico ha adelantado, tras el homenaje, que el trabajo de las asociaciones memorialistas continúa, ya que en los próximos días dará comienzo un nuevo trabajo de exhumación en Faras Dues. Y seguimos con más noticias de exhumaciones. Esta vez nos vamos hasta Castilla y León. Castilla y León rechaza por humanidad y para cumplir la ley un referéndum vecinal contra la apertura de una fosa. Villadangos del Páramo, León, tiene un censo de 1.163 habitantes, según el INE, y una fosa, en realidad varias unidas, en el cementerio donde se cree que yacen los restos de 71 fusilados del franquismo. El pasado viernes se sometió a votación entre los vecinos el plan de exhumación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Participaron 36, 22 votaron en contra, 12 a favor y 2 se abstuvieron. El proyecto cuenta con la autorización de la Junta de Castilla y León. La vigente Ley de Memoria Histórica prevé y ampara este tipo de actuaciones. El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, de Ciudadanos, aclara que los familiares tienen todo el derecho a enterrar dignamente a los suyos y que la exhumación no se va a dejar de hacer, porque las leyes no se votan y porque además es una cuestión de humanidad elemental. El vicepresidente, cuyo departamento tiene las competencias relacionadas con la memoria histórica, asegura que van a hablar con todas las partes implicadas para resolver el asunto. Que se den prisa, ya que los hijos de las víctimas ya tienen cerca de 90 años y esto, pues, es urgente. El alcalde del municipio, Alejandro Barrera, del PP, admite que informó a los familiares de las víctimas enterradas en la fosa de la votación del viernes, pero se desvincula de la misma tras lo que considera una polémica injustificada. El municipio está formado por 3 localidades, cada una con su junta vecinal. El cementerio de Villadangos es propiedad de la junta vecinal, que también lleva su gestión. Sobre las actuaciones para la búsqueda y exhumación de represaliados en el cementerio de la localidad, este ayuntamiento solo está tramitando la licencia de obras. Para la licencia se han solicitado informes técnicos, el ambiental ya ha sido favorable y solo queda el urbanístico. Una vez sean todos favorables, se dará la licencia de obra. Dicho lo cual, la otra entidad local, en este caso menor, que es la Junta Vecinal, como propietaria del terreno, debe dar el consentimiento para realizar las actuaciones. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado su intención de recurrir ante las autoridades competentes la votación celebrada en la Junta Vecinal de Villadangos del Páramo. La asociación agradece que algunos vecinos señalaran como vergonzoso el hecho de que se sometiera a votación el ejercicio de un derecho fundamental. Y recuerda que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, reconoce el deber de las administraciones de colaborar en la búsqueda de desaparecidos del franquismo. En concreto, el artículo 14 de dicha norma prevé la expropiación forzosa de terrenos para realizar los trabajos de localización e identificación de las víctimas. En el caso de que los terrenos afectados fueran de titularidad privada, la ley contempla que si no se obtiene su consentimiento, las administraciones públicas podrán autorizar la ocupación temporal. El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco Antonio González, expuso el proyecto de intervención ante la Junta Vecinal. Recordó que la asociación lleva 20 años realizando actuaciones de ese tipo y que se responsabiliza de dejar el espacio tal y como se encontró. Además, cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta el más mínimo desperfecto que pueda causar la exhumación. Someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación si tras un atentado hay que reparar o no a las víctimas, añade. La votación ha indignado a los familiares de los desaparecidos, que llevan años tratando de recuperar los restos de estas 71 personas. La periodista Olga Rodríguez, bisnieta de una de las víctimas, explica que han podido documentar el traslado de los fusilados hasta el cementerio, porque en su momento se hicieron fichas sobre la causa de muerte y recopilando los testimonios de testigos que en algunos casos llegaron a ver los cuerpos. A mi bisabuelo, Santos Francisco Díaz, lo identificó mi tío abuelo. Era herrero, miembro de la UGT. Cuando lo mataron tenía 39 años, esposa y 7 hijos, el mayor de 17 años y el más pequeño de 11 meses. Queremos enterrarlo con el resto de su familia y darle el homenaje que ellos nunca le pudieron hacer, explica. ...101.8 de la FM. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, y aparte de tener que escuchar a Luis Aguilé, pues vamos con una sección que hemos llamado Curro Cutre o Cutre Curro, porque la verdad es que se nos han acumulado las noticias, que es como, vamos, como para tirarse de los pelos. Y muy relacionada con el tema de la inmigración, hace poco hablábamos de la infravivienda y del trabajo horrendo de los temporeros en el campo aragonés, y justo esta semana en la prensa normal y corriente, porque se ha llegado a hacer eco de la detención de dos mujeres por explotar en Huesca a mujeres nicaragüenses como internas. Las trasladaban de manera irregular a España a las víctimas con graves problemas económicos, no obligando a asumir elevadas deudas de entre 5 y 6.000 euros. Y bueno, pues hubo una operación que detuvo a dos personas como por un delito de trata de seres humanos, pero la investigación llevaba desde el año 2019 al tener conocimiento de la existencia de varias víctimas que podrían encontrarse en situación de explotación laboral por parte de dos personas que trabajan al menos en 20 localidades repartidas en toda la provincia de Huesca. De momento se han localizado a 6 víctimas, todas ellas de nacionalidad nicaragüense, a las que se captaba mujeres con graves problemas económicos que se traían desde Nicaragua y se les obligaba a asumir una elevada deuda de entre 5 y 6.000 euros. También se les realizaban, se les daban préstamos con intereses de usura, sufriendo presiones para que realizaran los pagos. La organización se encargaba de procurarles trabajo como internas, casi siempre al cuidado de ancianos, en condiciones laborales muy desfavorables para las víctimas trabajadoras. Y bueno, las investigaciones se centraron sobre una empresa radicada en la ciudad de Huesca, que además efectuaba un fraude a la seguridad social, porque no, bueno, pues debido a que las no estaban dadas de alta y no estaban en el régimen de la seguridad social. Se trata asimismo de un sistema explotador especialmente grave, porque claro, todas estas mujeres pues son prácticamente invisibles. A un temporero es más o menos fácil de localizarlo, pero a personas que están internas teniendo fiesta, en algunos casos, como se ha denunciado, solo los domingos por la tarde, pues serán prácticamente invisibles. Y seguimos con más noticias del precariado. Glovo, del falso autónomo al tres veces subcontratado que no llega al salario mínimo interprofesional. Junto a los muertos que arruinan. No llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional y no tienen un lavabo al que ir durante su jornada laboral. Solo el 20% de la plantilla de Glovo es asalariada tras la entrada en vigor de la ley Rider el 12 de agosto. Pero ese 20% sigue estando al margen de los mínimos de dignidad que contempla la legislación laboral. Por ello, el pasado fin de semana, todos los riders asalariados de los 6 supermercados Glovo en Barcelona secundaron una huelga que ya ha hecho historia. Durante 3 días, ningún pedido salió de los Glovo Market. La app quedó bloqueada y el seguimiento de la huelga, asegura Comisiones Obreras, fue del 100%. Los supermercados Glovo en realidad son almacenes, pero llamarles supermercados es más corto que supermercado online y que almacén a pie de calle. Dentro trabajan reponedores y empaquetadores de pedidos. Fuera, siempre fuera, trabajan los riders. Glovo Market es la única línea de negocio que cuenta con trabajadores asalariados en vez de falsos autónomos. Sin embargo, la empresa ha querido marcar distancia de sus propios trabajadores a través de una difusa red empresarial. Primero, una ETT contrata a los trabajadores, que pasan a otra empresa y de esta a una tercera. El 9 de agosto, Comisiones Obreras denunció el entramado empresarial ante Inspección de Trabajo. Están a la espera de la resolución. Se supone que cobran 7,40 € la hora, pero en esta cifra ya incluyen pagas extra, vacaciones y la nómina, por lo que al final no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Los objetivos de esta huelga es la contratación directa e indefinida de los 344 trabajadores y que dispongan de espacio en el interior de los supermercados para esperar los pedidos y que puedan usar los baños, las fuentes de agua y los enchufes de las instalaciones para cargar los móviles. La plantilla recuerda que Glovo es una empresa de reparto a domicilio, pero no tiene vehículos. Se basa en una app de móvil, pero no tiene teléfonos para la plantilla. Si la empresa tampoco se sienta a negociar durante esta semana, se convocará una asamblea de trabajadores y trabajadoras para preparar la huelga del próximo fin de semana. Las movilizaciones están convocadas para 3 fines de semana consecutivos, del 27 al 29 de agosto, del 3 al 5 de septiembre y del 10 al 12. El primer día de movilizaciones, el viernes 27, trabajadores indican que la empresa trató de boicotear su derecho a huelga contratando a falsos autónomos para que llevaran los pedidos. Por este hecho, Comisiones Obreras interpuso otra denuncia ante Inspección de Trabajo. Los piquetes a pie de supermercado impidieron el boicot y finalmente Glovo tuvo que bloquear los pedidos en la app, incluso durante el partido de fútbol que el Barça jugó el domingo, hora punta, en el sector del reparto a domicilio. Fuera de la ciudad de Barcelona, riders autogestionados del Valles Occidental bloquearon la app durante 3 horas, de 8 a 11 de la noche. Participaron 21 riders. algo más de la mitad de la plantilla. To the why. It's the P with the U, with the P, with the P, with the Y. So please don't kill my vibe. So please don't kill my vibe. Bring me to life with the U, with the P, with the P, with the Y. Y esto tan impresionante que estáis escuchando es Poopy, que Poopy es la mascota, esa, el perrito gigante de flores del Museo Guggenheim. Bilbao City, he estado en otros sitios pero no tienen el flow, desde que llegué yo no me mueven de aquí, el perro como siendo, pero no te muerdo, el mero mero, Bilbao Centro es miguero. En fin. ¿Qué pretenden hacer con esto? ¿Qué pretenden? No, no sé, pero parece como si lo hubiéramos compuesto nosotros en una noche de cachondeo, ¿vale? La mascota de Vizcaya, from 97 to the 21. La mascota de Vizcaya, bueno, pues algo bastante menos glamuroso, es los 80 días de huelga que llevan en el Museo Guggenheim, el emblema de la ciudad de Bilbao y de la mascota de Vizcaya. 80 días de huelga de la plantilla de la limpieza del Museo Bilbaíno. Los baños del Guggenheim también se limpian con brecha salarial, dicen en un comunicado las trabajadoras en lucha contra la precariedad. Las reivindicaciones apuntan contra la precariedad de explotación laboral, jornadas parciales, cargas de trabajo excesivas en una plantilla, como suele suceder en el sector de la limpieza, representada mayoritariamente por mujeres. Durante estos 80 días de huelga, que comenzó el 11 de junio y continuó en plena temporada de vacaciones veraniegas, las trabajadoras han tenido que enfrentar coacciones por parte de la patronal del Guggenheim, uno de los museos más exclusivos del Estado español, símbolo de la burguesía de Bilbao y propiedad de una de las familias más ricas del mundo, la familia Guggenheim. En el momento en que dijimos que salíamos a la huelga, bueno, perdón, no es propiedad, es franquicia, digamos. En el momento que dijimos que salíamos a la huelga, nos han amenazado con perder los puestos de trabajo, nos han increpado, han vulnerado nuestro derecho a la huelga, explica Carmen Casas, delegada sindical del sindicato ELA, que apoya la huelga y da sostén con una caja de resistencia en la que, por cierto, está colaborando la población bilbaína con bastante generosidad. Un museo no solo se sustenta en estructuras de acero y titanio, con proyectos megalómanos y campañas de donaciones. El museo lo sostienen sus trabajadoras y trabajadores. La dirección del Guggenheim de Bilbao, junto con el gobierno vasco, llevan años descuidando y maltratando estos cimientos, especialmente mediante la subcontratación. Es decir, más de 20 años subcontratando los servicios de limpieza y mantenimiento con la empresa adjudicataria Ferrovial, que se niega a escuchar las reivindicaciones de las trabajadoras. Hemos tenido solo 4 reuniones con Ferrovial y con el museo para intentar acercar nuestras propuestas, pero en todas las reuniones han dicho que es excesivo lo que pedimos. Decir que, bueno, las reivindicaciones están cruzadas con los problemas que atraviesan la mayoría de las mujeres trabajadoras en los trabajos más precarios, brecha salarial, contratos parciales, sobrecarga laboral. Son una plantilla pequeña, 4 chicos de la limpieza, uno más que es el encargado, y 19 mujeres. Y bueno, pues están ante una brecha del 50%. Y lo que nos dicen, sus salarios ahora mismo anuales son de 15.943 euros con 20 céntimos. Eso quiere decir que en bruto están cobrando, bueno, a la hora de la verdad, cobran unos más o menos 1.000 euros al mes. Uy, se acabó el rap de la mascota de Vizcaya. Así que vamos a poner un cambio musical y bueno, pues es lo que hay. Trabajadoras que, pese a tener unas condiciones laborales penosas, pues ahí siguen en la lucha y dando caña con 80 días nada menos de huelga. ¿Qué cambió? Pues espera, que tengo una más y esta es bastante impresionante y es de Estados Unidos. McDonald's, bueno, pues Esto es posible allí, aquí no sería posible, pero bueno. En Estados Unidos se está contratando a jóvenes de 14 años para afrontar la escasez de trabajadores. Y en concreto consta de momento de un local, pero parece que se está extendiendo a más locales de la multinacional estadounidense. En concreto está llamando a jóvenes de 14 y 15 años a solicitar empleo en esta cadena de restaurantes en medio de una aguda escasez de trabajadores en el sector. Y es que restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país, un país donde el trabajo es extremadamente precario, están teniendo problemas para llenar sus vacantes a pesar de que las restricciones por la pandemia se están suavizando. Ante este panorama, pues están haciendo una llamada a los más jóvenes a presentarse, tan jóvenes que están hablando de 14 y 15 años. En principio intentaron trabajar, atraer a más trabajadores subiendo el salario mínimo del restaurante a $15 estadounidenses la hora, pero esto no generó suficiente interés. Sin embargo, pues se han recibido más de 25 solicitudes, declara un empresario de un restaurante de comida rápida en Oregón, desde que abrió sus puertas a los menores de 16 años. ¡Qué guay! ¿Y todo esto por qué? Pues porque, claro, los salarios en Estados Unidos son tan mierder en este tipo de cadenas que desde que salió la pandemia, pues resulta que, aunque no hay subsidios por paro, como los podemos entender aquí en Estados Unidos, pues sí que dan una ayuda importante. Y la ayuda es tan, bueno, pues aun siendo muy baja, es mejor que los exiguos salarios que además pues te pueden implicar a lo mejor tener 2 horas de desplazamiento para ir y volver del trabajo. Y sobre todo con una cosa que no es nada desdeñable, y es que en Estados Unidos en este tipo de trabajos tú te tienes que pagar el seguro médico. Un seguro médico que generalmente supera los $500 mensuales, con lo cual, aunque $15 la hora pueda parecer mucho dinero, si ya tienes que descontar $500 mensuales de seguro médico, pues no es tanta pasta. Y ahora hemos cambiado de música, estos son los Toy Dolls. Yo siempre me he preguntado cómo ponía la voz el tipo, porque la verdad... Buah, tiene una congestión en este tío desde... Sí, desde el 79 que llevan tocando. Sí, sí, creo que siguen tocando además. O sea, yo los vi en una ocasión hace unos cuantos años. No lo sé. Esto que está sonando es su duodécimo disco que salió en el 2012. Y bueno, pues eso. Es que son inconfundibles, está claro. Esa voz y esa guitarra, pues sí, se diferencia rápidamente quiénes son. Aunque la verdad es que esto es un poco como la canción de Cachondeo de los Ramones, porque tienen 20 discos sonantes con el primero. Pues, ¿para qué vas a cambiar si funciona, no? Pues sí, pues... desde luego. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. La patada en la puerta en las fiestas del estado de alarma acaba con 18 policías imputados por allanamiento de morada. 2 juzgados de Madrid investigan intervenciones policiales en viviendas de la capital a las que los agentes accedieron presuntamente sin consentimiento del titular, sin la autorización de un juez y sin tener constancia de la existencia de un flagrante delito, que son los 3 supuestos en los que, según el artículo 18.2 de la Constitución, se puede romper la inviolabilidad de un domicilio. La mera celebración de una fiesta en una vivienda, aunque se estuvieran incumpliendo las restricciones que ese momento estaban en vigor, parece hacer para hacer frente a la pandemia, toque de queda, limitación de las reuniones con no convivientes, no es en sí delictiva y no justificaría una intervención policial sin autorización judicial. Esa actuación sería merecedora, en todo caso, de una sanción a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, implantada con el gobierno de Mariano Rajoy y que la coalición de PSOE y Unidas Podemos mantiene vigente, pese a sus críticas desde la oposición. En estos procedimientos, los agentes justificaron su intervención por el rechazo a identificarse de las personas que estaban en el interior de las viviendas. Si bien la negativa a facilitar la documentación no es en sí un delito de desobediencia, sino una infracción administrativa grave, regulada en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En los procedimientos se han producido querellas cruzadas entre los agentes y los ocupantes de las viviendas, si bien la denuncia contra los vecinos solo ha prosperado en una de las causas. Se trata de la que deriva de una intervención policial que tuvo lugar en la madrugada del 9 de diciembre de 2020, en un piso del distrito de Villaverde de la capital. En virtud de estas pesquisas, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha citado a declarar en octubre por un presunto delito de allanamiento de morada a 12 policías que acudieron a ese inmueble alertados por una vecina. Asimismo, están imputados por atentado a la autoridad los 5 ocupantes de la vivienda, a los que la policía acusa de impedir su identificación y resistirse a los arrestos. Según el atestado, los policías acudieron a la vivienda alertados por una vecina, que indicó que se estaba produciendo una fuerte reyerta y que podía oír los fuertes gritos de una mujer y a un niño pequeño llorando. Una vez allí, siempre según el relato policial, los ocupantes se negaron a abrir la puerta y profirieron continuamente insultos y amenazas a los agentes. Esta situación se prolongó durante 20 minutos hasta que, al empujar la puerta, las personas que estaban dentro de la casa, con síntomas de haber consumido estupefacientes, según el atestado, pillaron el pie de un policía, lo que llevó a otro agente a utilizar un spray de gas pimienta hacia el interior para que los ocupantes se apartaran y su compañero pudiera retirar la pierna. El informe policial refleja que la situación de tensión siguió y que un superior acabó dando orden de entrar en el domicilio con la mayor premura, ante la posibilidad de que se hubiera producido en la vivienda un hecho violento, con peligro para la mujer y el menor. Los ocupantes fueron detenidos y trasladados a comisaría, donde fueron puestos en libertad unas horas después sin pasar a disposición judicial. La versión oficial difiere de la de los ocupantes, que en la denuncia que presentaron 5 días después de los hechos afirman que su actuación se redujo a la de unos jóvenes haciendo ruido en una casa, nada más, y acusan a la policía de inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida. Afirman que la conducta de los agentes fue grave, antijurídica, totalmente desproporcionada y fuera de cualquier justificación, y niegan haberles agredido o acometido, con el argumento de que estaban resguardados dentro de la casa. No es posible agredir desde detrás de una puerta cerrada, sostienen. También afirman haber sufrido múltiples lesiones a causa de la agresión policial y aportan para sustentarlo informes médicos y fotografías. Tras haber tomado declaración a los ocupantes, el magistrado escuchará el próximo octubre a los policías, a los que ha citado en calidad de investigados. El otro procedimiento deriva de la fiesta en un piso del barrio de Salamanca de Madrid celebrada en marzo, que se hizo viral después de que se difundiera un vídeo en el que se veía a los policías derribando la puerta por la fuerza con ariete. El magistrado que lleva el procedimiento considera que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de allanamiento de morada y cita a declarar como investigados a 6 agentes para el próximo 17 de septiembre. También llama a declarar al autor de la denuncia y a otros 2 testigos que estaban esa noche en la vivienda, y acuerda que se tasen los daños ocasionados en la vivienda, si bien ese informe pericial todavía no se ha concluido. Hey, Y es que parece que la pandemia va a traer mucha cola con este tipo de denuncias, de detenciones, que hubo multas, etcétera, etcétera. Y no solo eso, porque la pandemia pues afecta en especial a las personas más débiles y nos llega en concreto la huelga de hambre que está teniendo lugar, no sabemos si ha concluido ya, en la cárcel de Puerto de Santa María número 3 para protestar por la desatención médica con el COVID-19 y en concreto exigen las personas presas de atención médica frente al COVID en lugar de privación de derechos. Escribe Xavier Corporales Barruecos que permanecía en huelga de hambre desde el 13 de agosto y no sabemos si sigue. Dicen que van a hacer con huelgas de hambre rotativas que consideran necesarias en los diferentes módulos de la prisión. Y en concreto, porque lo que dicen es que llegan a estar hasta 7 días, semanas enteras en auténticas mazmorras, 24 horas al día sin salir para nada, ni tan siquiera para poder ir al baño, con 130 personas metidas en una sala común con camas tendidas en la zona de mínima peligrosidad sin saber quién es positivo y quién no. No se les ha hecho ni una PCR, 3 módulos están confinados y para variar los médicos ni han aparecido. Decir que hay denuncias de golpear a los presos en la sección de mínima seguridad, así como en enfermería, y que de momento, pues bueno, se van a reiniciar las huelgas rotativas y denuncian que de momento no, pues la gente, claro, permanece bastante desmovilizada, sobre todo la gente que está en el módulo de desintoxicación, que dependen de seguir consumiendo sus pastillas y que a fecha de hoy, cuando escribía esta carta, el 26 de agosto de 2021, pues cuando llevaba 13 días de huelga de huelga de hambre, todavía no les habían hecho ni una triste PCR, con lo cual no saben si son positivos, no lo son, y eso pues que 120 personas permanecen en una sala de mínima seguridad, todos pues uno junto a otros respirando pues el eventual COVID que puedan padecer. El negocio en negro de jueces y fiscales, hasta 4.000 euros al mes por preparar a opositores. Están entre las oposiciones más duras de la administración. De media transcurren de 4 a 6 años antes de que un juez o un fiscal obtenga la plaza. Muchos licenciados de Derecho se quedan por el camino en las distintas convocatorias. Según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en cada ejercicio se presentan más de 4.000 aspirantes. El camino para lograrlo es arduo. Exigen miles de horas repasando temarios, casi siempre con la ayuda de un preparador. Existen academias, pero lo habitual es preparar con jueces y fiscales en activo que ejercen de tutores durante esos años de estudio. Orientan y van evaluando a los opositores hasta que se sienten listos para presentarse al examen. Existe un verdadero mercado negro de preparadores con tarifas más o menos conocidas por todos. Jueces y fiscales que cobran por alumno 100 o 200 euros mensuales, generalmente en sobres que no pasan por los controles de Hacienda. La tarifa sube hasta los 300 euros al mes cuando el preparador está en los peldaños más altos de los tribunales. Hay magistrados que preparan a la vez hasta una quincena de alumnos. A lo largo de esta investigación, que ha durado varias semanas y de la que se ha publicado en la primera entrega, algunos jueces y fiscales han reconocido abiertamente que los pagos se hacen en negro. Los opositores describen un sistema generalizado en el que la fórmula habitual es presentarse ante el preparador con dinero en metálico a primeros de mes. La conclusión es que algunos jueces y fiscales complementan su retribución con cantidades que en ocasiones superan los 4.000 euros al mes y por las que eluden pagar impuestos. Se trata de una práctica que en muchos casos se ha normalizado, que es vox populi, pero que rara vez da lugar a inspecciones y multas pese a tratarse de un caso obvio de fraude fiscal, en muchos casos cometido por quienes en su día a día tienen como cometido perseguir ese tipo de delitos. Si fuera por transferencia, subirían los precios en general de todos los preparadores, y eso lo va a pagar el opositor, responde uno de los tutores que se ofrece en foros de internet cuando se le pregunta por la forma de pago. Los opositores, los pocos que se han atrevido a hablar para este reportaje, siempre a condición de que no se revelen sus identidades, aseguran que los pagos en negro no son la excepción, sino la norma. Entre los compañeros lo comentamos mucho porque a todo el mundo le cobran así. Los anuncios de preparadores emergen por todas partes en foros de oposiciones en internet, como Judicatura, MSN, Foro Oposiciones o Canal Oposiciones, entre otros. A los juristas más reputados, generalmente quienes ejercen como jueces y fiscales en los denominados órganos centrales, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, se accede por otra vía, a través de otros opositores que ya han preparado con ellos o mediante contactos en el escalafón más alto de la justicia. Las cuotas de los jueces y fiscales del Supremo son más altas que las del resto de magistrados. No se trata solo de miedo a sufrir represalias. Lo habitual es que entre opositor y preparador se teja a lo largo de los años una relación de confianza que va más allá del vínculo profesor-alumno. Qué guay, ¿no? Si ya por si cobran lo que cobran, pues imagínate, con 4.000 euretes de... Sí, da... Bajo mano. Da para bastante, la verdad sea dicha. Además, esto es una práctica que se extiende a muchos... Pues eso, a mucha parte del funcionariado. Mm-hmm. La gente que ha ido aprobando y sacándose sus plazas y que a fuerza de presentarse a infinidad de convocatorias, pues ya se conocen mucho el terreno y dicen, bueno... Pues lo que he invertido durante estos años en academias o preparadores, ahora lo recupero. Lo voy a recuperar, vamos, en cero coma. La verdad es que es como para preocuparse un poco. Pero en fin. Ahí va, ¿qué se nos ha colado por aquí? Vayanots, patria, en ruso. Este es el himno de la Unión Soviética. Y es que, bueno, duelo de gilipollas en concreto en Valencia, donde en la sede de Vox ha amanecido con un cartel gigante con la efigie de Josif Stalin y donde ponía "En defensa de Stalin", junto a una foto del personaje tapando el logotipo del partido en la fachada. Junto a ello, una bandera republicana colgada con la estrella roja en medio. Y digo que es un duelo de gilipollas porque, aparte de encontrarte a los fascistas de Vox, pues bueno, los que estaban allí eran los que han hecho esto, es el Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista, más popularmente conocidos a raíz de sus apariciones en YouTube, con el personaje este tatuado diciendo imbecilidades, Reconstrucción Comunista o Frente Obrero. Y es que si los unos defienden a Franco y hablan de época de estabilidad y placidez, lo que es ya para mear y no echar gota es el neoestalinismo de gente como esta, pues bueno, que está reivindicando nada menos que la figura de Stalin. Y bueno, y negando, hacen negacionismo del estalinismo. Dice que los gulags fue una exageración que se inventó William Hearst, un magnate de la prensa americana, y que la hambruna de Ucrania nunca existió, por la que, bueno, pues la que murió millones de personas, y que todos los campesinos ejecutados por los que se llaman los kulaks, los campesinos que tenían propiedades durante el estalinismo, que en realidad eran colaboradores nazis. Lo más peculiar es que muchos de los kulaks los mataron cuando los nazis ni tan siquiera habían subido al poder. Qué cosas, ¿verdad? Pues bueno, pues eso, vamos a tomárnoslo con humor, porque a veces tiende uno a pensar que por ahí en este mundo no cabe un tonto más. Pues nada, nos estamos poniendo un tanto históricos y ahora vamos a seguir con más historia, esta vez sobre Afganistán. Echaremos mano de un artículo publicado en A las Barricadas titulado "Afganistán, precuelas y secuelas". ahora que los talibanes, mujahidines, han vuelto al poder y que la izquierda se duele de la invasión imperialista de Estados Unidos, la OTAN, etcétera, que ha dado estos frutos y tal, y cuentan que los comunistas lo hicieron muy bien comparado con los gringos, me viene a la mente todo el jaleo que hubo en Afganistán en los años 70, antes de Internet, y del que apenas si nos llegan noticias. Y mucho ojo en aquellos años con decir que la invasión de la URSS era una barbaridad, porque te colgaban la etiqueta de lacayo del imperialismo en un periquete. Y para vuestro deleite os lo cuento, porque esto da para varias series en plan La Guerra de las Galaxias, con precuelas y secuelas. Afganistán era una monarquía. El rey había dado al país desde el año de 1964 una constitución. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres, democracia parlamentaria, derecho al voto de la mujer, les permitió ir sin velo, acudir a la escuela y una serie de libertades que fueron papel mojado. Una hambruna provocada por malas cosechas hizo que su primer ministro, Mohammed Daud Khan, que era su primo y cuñado, aprovechando que estaba el rey en Roma tratándose un lumbago, dio un golpe de estado y, gracias al descontento, proclama la república. Y el rey sale de Najas con destino a Roma. Año de 1973. Daud instaura una república que elimina a los islamistas de la política. Da derechos, libertades, etcétera, que son papel mojado. Su gobierno de partido único, que es el del Partido Revolucionario Nacional. Y resulta que un partido de la oposición es un partido stalinista. El Partido Democrático Popular de Afganistán, el PDPA, apoyado por la URSS. Todo esto muy resumido, porque entre medio hay torturas, asesinatos, conspiraciones, etcétera. Para el año de 1978, el país estaba igual que en los años 60. Cientos de miles de mulas recitaban el Corán. La economía era agrícola. No había carreteras, la esperanza de vida era de 40 años y las enfermedades infecciosas hacían su agosto. Y el señor Daud, molesto con la oposición del PDPA, trinca a su oponente comunista, Mir Akbar Kaibar, y lo asesina tras torturarlo a mansalva. Del mismo modo, detiene a otros destacados comunistas, Taraki, Karmal y otros a los que tortura. Las manifestaciones de protesta se saldan con cientos de muertos. Otro comunista importante, Amin, en arresto domiciliario, llama a la rebelión a las Fuerzas Armadas. Y ello lleva a un levantamiento de las Fuerzas Armadas, unidades blindadas y de aviación que habían sido entrenadas por asesores soviéticos. Pegan el golpe de estado, el PDPA toma el estado y, como no podía ser de otra manera, ejecutan a Daud y al resto de la familia real que aún no estaban en el exilio. Esto pasaba en abril de 1978 y la izquierda mundial se congratula de que un nuevo país entraba en la órbita de la URSS. Es la revolución de Saur, segundo mes del calendario persa. Amin había sido decisivo para dar el golpe de estado. Libera a Taraki y al resto de colegas y Taraki es nombrado primer ministro. De inmediato se llevan a cabo los decretos de siempre. Igualdad entre hombres y mujeres, el velo suprimido, la escuela mixta de libre acceso, etc. Que como siempre son papel mojado para la inmensa mayoría del país. Se proclama la reforma agraria, se permiten los sindicatos, se recibe ayuda soviética. En el país se arma la contrarrevolución de los mujahidines a través de Arabia Saudí, Irán, China y Estados Unidos principalmente, y comienza la guerra civil. Ténganse en cuenta que China era adversaria de la URSS, que Irán había llevado a cabo su revolución fundamentalista, que Arabia Saudí tenía un montón de dinero y que era aliada de los Estados Unidos. Un cacao. Emiratos Árabes y Egipto también toman partido por los Estados Unidos. Aparte de todo esto, el PDPA estaba dividido en varias facciones. Pasados los primeros meses de euforia, Amin conspira contra Taraki y Taraki contra Amin. En ese avispero, los comunistas se dedican a ejecutar a jefes tribales y a clérigos contrarios a las reformas, y los mujahidines a funcionarios del gobierno. Taraki y Amin, decididos a poner orden, como no puede ser de otro modo, se enfrentan a tiros por discordancias. Amin detiene a Taraki y sus esbirros le estrangulan a principios de octubre del año 79. Amin toma el poder y dice que de forma absoluta y con sus secuaces desata una oleada de terror que le aísla de tal modo que los soviéticos ven con preocupación sus barbaridades. Claro, que eso es lo que dicen los soviéticos. Vete a saber. La cuestión es que bajo el mandato de Amin se suceden detenciones, torturas, ejecuciones, nombramientos arbitrarios y lo peor, según el KGB, Amin toma contacto con los mujahidines para formar un estado fundamentalista y está dispuesto a entregarse a los Estados Unidos para que monten misiles Pershing con cabezas nucleares apuntando a la URSS. Un estalinista de los que saben maniobrar, podría decirse. Espantados, los sobrevivientes del PDPA piden la intervención de la URSS que para quitar de en medio a Amin. Así que ni corto ni perezoso, Brezhnev manda a los Spetsnaz y a otras tropas especiales que toman el Palacio Presidencial en plan película el 27 de diciembre de 1979. Ejecutan a Amin, liquidan a su guardia y eliminan a sus seguidores. Entran a saco con el Ejército Rojo y nombran presidente a Bravac Karmal, otro estalinista, pero más moderado. Hay estalinistas radicales que son moderados. Karmal proclama las libertades individuales, el respeto al Islam, el Partido Único, el PDPA, un régimen de progreso que es papel mojado. Porque la guerra contra los insurgentes apoyados por Estados Unidos, Pakistán, Irán, Arabia Saudita, China, Israel, el Reino Unido continuó deteriorando su mandato y ante la falta de resultados los soviéticos durante el gobierno de Gorbachov le hacen dimitir. Y tras valorar las opciones nombran líder del país a Mohammad Najibullah Ahmadzai. Y hemos llegado a 1986. Najibullah inicia una política de reconciliación nacional, amnistía, libertad de presos, perdón a los mujahidines, elimina toda referencia al comunismo, funda un Estado islámico, le quita el apellido de democrática a la República, permite partidos políticos, cambia el nombre al PDPA, poniéndole Partido de la Patria, intenta ganar apoyos internacionales e inicia un ambicioso plan de crecimiento económico que resulta un fracaso. En paralelo, siguen las peleas. Las peleas internas en el partido y las conspiraciones. Najibullah hace frente a varios golpes de Estado y prosigue la campaña contra las facciones de mujahidines que siguen con la guerra porque quieren eliminar las conquistas de la revolución en materia de educación, sanidad, legislación y en general de todo. Muy laborioso y complicado porque la URSS retira sus tropas de Afganistán en 1989. Más grave aún porque la URSS se hunde en 1991. Nadie sabe cómo. Y en 1992 los mujahidines toman Kabul. Inmediatamente se inicia la guerra civil entre facciones de mujahidines, llevando la iniciativa a los talibanes que poco a poco avanzan hasta tomar Kabul en 1996. Asaltan la embajada de la ONU, secuestran a Najibullah y a sus colaboradores, lo asesinan, lo castran y exhiben su cadáver. Y así los talibanes gobiernan hasta que los Estados Unidos toman el relevo tras los atentados del 11S y así hasta la actualidad que han vuelto los talibanes a mandar, con el apoyo de sabe Dios quién. Conste que lo cuento para dar una idea del enredo que se traían también los rojos con la geopolítica y que llevó al asesinato de dos de sus presidentes, al exilio de otro, a unas luchas intestinas de la hostia. Duro fue el camino para llevar el progreso y el socialismo al pueblo afgano. Vamos, tremendo chorizo, que hace falta aquí una pizarra enorme para seguir el hilo de... Sí, la verdad es que, hombre, la solución, vamos, por decirlo de alguna manera, Afganistán ya estaba hecho cisco antes de los talibanes, evidentemente, pero es que con los talibanes todavía ha empeorado todo esto. Por cierto, mientras hoy había una concentración de mujeres en Herat, nada menos, ahí en Afganistán, porque ya se ha dado por hecho, los talibanes admiten que podría no haber mujeres en los altos cargos del gobierno, ni en los bajos tampoco, evidentemente, porque, claro, ya se da por hecho, pues bueno, que se va a imponer la ley de la Sharia, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que, claro, que ahora mismo el mirar a todo lo que ha pasado en Afganistán, bueno, pues es la verdad complicadísimo. En plan, para quien tenga tiempo, hay una cosa bastante, bastante tocho, que bueno, que no sé si la tengo por aquí, bueno, pues si no ya buscaré, que escribió en Politicon el Roger Senserich, que es un analista de la política estadounidense, en el que, bueno, pues da 10 claves para entender el asunto, y bueno, es bastante largo, así que lo vamos a dejar, pero bueno, en el sentido de que en realidad lo que viene a decir que toda esta catástrofe ya era una catástrofe hace 15 años, pero nadie se atrevía a decirlo, por decirlo de alguna manera. Ya Obama estaba pensando cómo irse, fijaos, hace años, Trump lo daba por hecho y al final lo ha hecho Biden, con el resultado pues que ya es de sobra conocido. Voy a poner ya la sintonía. Y no sé cómo hacemos, que siempre nos falta tiempo, ¿eh? Vamos, nos alargamos de una manera. Con las chapas que soltamos, pues normal. Sí, sí, no, no tenemos freno. Que yo la semana que viene voy de tardes. Espero que aparezca nuestra compañera. Sí, sí, que está teniendo unas vacaciones, lleva 10 o 12 semanas de vacaciones o algo así, no sé, una cosa impresionante. Qué bien vive, yo de mayor quiero ser como ella. Sí, sí, estos funcionarios son lo que son. Pues ya nos vamos. Por mi parte, un pletórico salud y anarquía. Y nada, que se cuiden. Cuídense. Día tras día, día tras día, y el dinero no lo volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida.